Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, bueno, bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 131 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y bienvenidos a este programa 131 de Barrio Canino, como decimos, que hoy va a ir, atención, hemos tardado 231 programas en hacer un monográfico musical y biográfico de los Clash. Era de prever, pero todavía no lo habíamos hecho. Día Internacional de los Clash nos ha servido este año de inspiración. ¡Empezamos! Empieza esto, doctor Harry. ¡Hostias! ¡Qué grande! Estamos a tope, sí señor. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Esto es algo que deseábamos hacer y yo, que siempre arremeto contra la dictadura del punk, hoy me someto y digo, sí, es el verdadero camino. Juan Franer Canino, 231 veces buenas tardes. Ahí estamos. ¿Por qué hemos tardado tanto, me pregunto yo? Tenemos un motivo, luego lo vamos a contar. Y tú hoy te sometes a la dictadura del punk, porque aquí vamos a escuchar más reggae y más dub que punk. ¡Campeñado! María Canina, hoy lo vamos a pasar bien y mal a la vez, con estos dos. Bueno, buenas tardes, ¿no? Siempre bien, ¿no? Con esto, quiero decir que al final es buena música. Sí, sí, pero que esto se van a poner muy pesados. Ah, en plan friki, bueno, sí. Pararemos un poco los pies si podemos, ¿no? Sí, sí. Decíamos, el Día Internacional de los Clash. Hace dos días una persona nos daba un toque, oye, ¿vais a hacer algo? Y nosotros, que la verdad es que pensábamos dejaros tirados esta semana a todos los oyentes caninos, dijimos, sí, vamos a hacer algo. ¿Por qué? Porque podemos. Porque nos molan los Clash. La verdad es que, bueno, quienes hayáis seguido la trayectoria de este programa y hayáis indagado un poco qué hay detrás de la música de que va sonando aquí habitualmente, veréis que quizá este grupo sea uno de esos grupos, como se dice ahora, transversales, el hilo conductor. Yo lo he llamado siempre fondo de armario. Y dijimos, bueno, vamos a hacer pero así una cosa breve, que sea mucha música y pocas historias, muy breves y tal. 19 páginas de guión. Lo decimos ahora en el minuto 4:40 de este programa, por si queréis darle ya stop y iros y vivir tranquilos. Tienes dos opciones a la hora de enfrentar este programa. Si te gustan los Clash, quédate, porque hasta yo he aprendido cosas que no sabía. Si no te gustan los Clash, quédate, porque te van a gustar. O sea, no tienes más opción. Quédate siempre. Claro que sí. Los Clash. Mira, solo con los temas de fondo, qué variaditos, vamos ya. Sí, sí, sí, la verdad es que monótono no puede quedar un programa sobre los Clash. Vamos a aprovechar a saludar a las 22 radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro, y en especial a los compas de Radio Almaina, porque este programa huele a granaíno. Vamos a invocar a Joe Stramer para que su espíritu nos posea sobre la mesa. En mi caso, que me posea violentamente. Esto pues una elección mía personal. Os recordamos nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org, nuestro correo electrónico, nuestro podcast barriocanino.blogspot.com y la web de esta emisora agorasolradio.org. Flamante, viene guay para escuchar así los podcasts al vuelo ahí con el móvil. Se oye muy bien, ¿eh? Y poco más hay que decir. ¿Hay canción canina con los Clash o no hay canción canina? ¿Cómo no va a haber canción canina con los Clash? Un grupo que se precie tiene que tener canciones con la palabra perro, y si no, no es de merecer. Y los Clash, por supuesto. Si no, no es de merecer un monográfico sobre él. Ese es el primer criterio, ¿no? ¿Lo ponemos? Venga. Venga. Igual me arrepiento dentro de unos meses. Te iba a decir ya te iba a hacer ya la pregunta. ¿Tiene Cortatu una canción que hable de perros? Ahora sí, bote pronto, no caigo. Chacurra Campora. Ahora sí, a bote pronto, no caigo, pero no estoy 100% seguro. Hemos dado una pista a los oyentes fieles de lo que estamos tramando, pero todavía quedan meses. Queda, queda, Los primeros son los padres y luego los hijos. Y nunca mejor dicho, vamos. Pues vamos con los padres, vamos con los Clash. Juanfran, ilumínanos el camino hacia el tema canino, no sin antes explicar por qué hemos decidido hacer este programa. El International Clash Day, que decía Juan Carlos, el Día Internacional de los Clash, es una conmemoración, a mí me ha resultado bastante curioso, no tenía ni la menor idea de qué era esto. Es una conmemoración internacional, por supuesto, homenaje a la legendaria banda de Clash. Muchas emisoras de radio en múltiples países celebran este día poniendo canciones de los Clash, haciendo entrevistas relacionadas con el tema, etcétera. Y todo esto partió hace unos años, en 2013, no hace mucho, de la emisora KXP de Seattle. Recomendable 100%, seguidles o escuchadles. Tienen no solamente la emisora 24 horas con sus programas, sino que además podéis disfrutar de sus vídeos en YouTube, que tienen casi toda la banda que va a tocar allí o a ser entrevistada. Se marca un conciertito y tenéis de todo, desde los punkis de barrio hasta bandas que hacen giras internacionales, han pasado por KXP y se marcan un directo allí, y suena que lo flipas. Seguro, siempre mejor que Rock FM. Hombre, no jodas. Bueno, recomendable esta emisora, KXP de Seattle. Pues aquí uno de los locutores de allí dijo hace unos años: oye, vamos a hacer algo de los Clash, tal, que esto mola, es conmemoración de su aniversario como banda. Y a partir de ese momento dijeron, y todo el que quiera adherirse, emisoras de radio al principio, tienen la posibilidad, apuntaros y vamos a hacer una gran red de programas sobre los Clash en el mundo. Y además empezaron y dijeron, y si además países quieren adherirse, tienen que adherirse bajo la siguiente norma, ¿no? Hay que asumir el antirracismo, el antimiedo, la prosolidaridad, la prounidad y la proinclusión. Si algún dirigente de algún territorio, ciudad, región, país asume estos postulados y quiere unirse al International Clash Day, puede. 15 alcaldes del mundo lo han hecho. Hay 15 ciudades del mundo que han asumido esto y han dicho, nosotros somos pro-clash. Manuela, en fin. No, Manuela no está. Pues a ver cuál de estas cosas no puede asumir. Hasta ahí llegamos. En cualquier caso, independientemente de lo que piensen toda esta gente, nosotros nos hemos apuntado pues porque nos molan, claro, los clash, sí. Y punto, y ya está. Pues hay un poquito de carne de perro para el Día Internacional de los Clash. Nosotros también, claro, no estamos en Seattle, no estamos en Seattle, pero estamos al lado del Puente Vallecas. Más clasero no puede ser. Claro, esto total. Bueno, pues vamos con el tema canino. Y sí, hay canciones de los Clash donde se menciona la palabra perro. teníamos varias opciones, pero yo dije Groovy Times. ¿Pero por qué? Porque no tienen una, tienen más. Tienen varias. Sí, sí, sí. Esto demuestra que hay calidad. Aquí, claro. Para elegir. Nos dan para elegir. Claro. Yo elegí Groovy Times porque es un temazo, vamos a ver. Y porque probablemente se hubiese quedado fuera, porque no es la típica canción de los Clash en la que piensas. Pero si te dan la excusa en bandeja, pues la metes sin pensarlo. Este tema se editó en 1979 en el EP de Coast of Living, del que vamos a hablar más adelante, que todos recordaréis es el que tiene la portada que parece un paquete de detergente. Este tema es... A mí me parece brutal, me parece que está muy bien para empezar, porque es una muestra de lo bien que escribía las letras Joe Strummer y lo bien que componía Mick Jones sobre esas letras de Strummer y viceversa, ¿no? Lo bien que escribía Joe Strummer sobre las melodías de Mick Jones. Joe Strummer dijo que, en principio, la motivación vino de que en aquella época en el Reino Unido se estaban poniendo vallas en los fondos sur y los fondos norte de los estadios por la violencia con la que se desataban los hooligans. Dice que a esto le enervó mucho. Como curiosidad, estas vallas hoy no existen ya, se han eliminado, ha habido catástrofes relacionadas con estas vallas, avalanchas, ha muerto gente y hoy se consideran inseguras. El tiempo le ha dado la razón a Joe Strummer. Pero bueno, la verdad es que no hay referencias de fútbol en esta canción. Descansad algunos tranquilos. Las imágenes son más un rollo apocalíptico o incluso imágenes de guerra o de una ciudad arrasada por disturbios, ¿no? Se hacen referencias a un Black Saturday, que si buscáis en internet, ha habido muchos Black Saturday en Inglaterra y todos han acabado mal. No tiene nada que ver con el Black Sunday, ¿no? No. ni con el Black Monday, no. Ni con ninguno de estos. Hay imágenes de escaparates entablonados, calles desiertas, etcétera, etcétera, ¿no? Un rollo bastante posapocalíptico, como decimos. La palabra perro aparece en un pasaje que es bastante críptico y que no hemos sabido muy bien qué significa. Dice algo así como: no recuerdo su primera aparición. Mira ahora lo que ha sido de él. Así que le pusieron un traje de perro desde 1963. ¿Qué quiere decir esto? Parece ser que es una referencia a Bill Grundy, que puede que os suene el nombre porque fue el que hizo aquella famosa entrevista televisiva a Sex Pistols, que se le fueron de las manos. Él les vaciló mucho, se vacilaron mutuamente, se dijeron cosas en la antena que no se podían decir, como fuck o shit. Así. Él les animó a decir groserías y ellos empezaron a decir fuck, shit y cosas así, bastard. Esto le acarrió la suspensión. Estuvo suspendido 2 semanas y el programa cancelado durante 2 meses. Su carrera entró en picado desde entonces. Parece ser que es una referencia a él. Hay gente que dice que también es una referencia a Elvis Costello, pero yo no he conseguido encontrar nada de qué pinta Elvis Costello en esto del traje de perro. Va por ahí. Así que vamos a dejarnos de disquisiciones. La cosa es que aparece la palabra perro en esta canción. Vamos a disfrutar de este temazo que es Groovy Times. Jump in the gun. Empezamos a contaros de qué va este tema. John Graham Mellor, conocido en aquella época como Buddy Mellor, en homenaje a Buddy Guthrie, su artista de cabecera cuando era niño, nació en Ankara, Turquía, por el azar del trabajo de sus padres, y se instaló a principios del año 1974 en Londres, una ocupa ubicada en el número 101 de la calle Walterton. Allí conoció una serie de personajes con los que se decidió a montar una banda, los 101sters. Se trataba de tocar versiones de rock clásico y darle una vuelta de tuerca en cuanto a un sonido más garajero. Para la grabación de la primera maqueta, Buddy decidió cambiar su nombre a Joe Strummer y decidió que nadie que le llamara por otro nombre le iba a hacer caso. Con este nombre, Joe Strummer funcionó el resto de su vida y se decidió a escribir temas originales para aquella banda, The 101sters. En el año 75 se convirtieron en la banda residente del pub Elgin como la banda de los jueves, un honor que pocas tenían. Recibieron críticas positivas en aquella época en revistas especializadas y fanzines del momento, e incluso grabaron a principios del año 76 su primer sencillo, Keys to Your Heart, las llaves de tu corazón, que ahora escuchamos. Este tema está curiosamente dedicado además a Paloma Romero, alias Palmolive, quien por entonces era pareja de Joe Strummer y que luego sería la batería de las famosas Slits. Vamos a escucharlo, Keys to Your Heart. Vamos con el segundo en discordia. En 1975, con 20 años de edad, un joven llamado Mick Jones formó la banda London SS junto a su amigo Tony James. London SS pasó la mayor parte de su corta existencia audicionando potenciales miembros. De ahí no pasaron casi. Muchos de los cuales, por cierto, curiosidad, luego tendrían una destacada participación en otras bandas de la escena punk local e internacional. De aquí salieron muchos nombres grandes. Además de los ya mencionados, Mick Jones, bueno, los Clash, Big Audio Dynamite, Carbon Silicon, Tony James, Generation X, el grupo de Billy Idol, Sigue Spoonie, Sisters of Mercy, Carbon Silicon también. Además pasó por ahí Brian James, de The Damned, Matt Dangerfield y Casino Steel, ambos de The Boys. Brutales, los dos. Tremendo grupo los Boys, ¿eh? Flipantes. A muchos os sonará su canción porque la versionaron la polla. Sí, sí. El avestruz. Otros músicos que audicionaron con el grupo o participaron brevemente en el mismo fueron Paul Simonon, Terry Chimes, el primer batería de los Clash, y Topper Heaton, el segundo batería de los Clash. Y Rat Scabies, también de The Damned. La única grabación fue una demo con Jones, Tony James, Brian James y el batería Roland Hott. Era una especie de rock and roll, un rollo rhythm and bluesero, pero eran bastante pobres, como han admitido después. No hemos encontrado la demo, y lo que está sonando ahora es One, Two, Crush on You, es una versión de los Clash que compuso Mick Jones para este grupo. Why should I get a crush on you? Pues seguimos con Crema y el mítico concierto que el 3 de abril de 1976 los Sex Pistols dieron en el Nashville Room como teloneros de los 100 Firsters cambió las cosas para muchos músicos. Dicen los que estuvieron que en aquel concierto habría unas 100 personas y que dos años después 80 de ellos tenían su propia banda. El propio Joe Strummer confesó que tras los primeros 5 segundos de los Pistols los 100 Firsters estaban acabados. Decía, éramos un periódico del día anterior. Poco después del concierto de los 100 Firsters, el bajista Paul Simonon y el guitarrista Mick Jones del grupo londonés S se acercaron a Strummer con el objetivo de incorporarlo como cantante a una nueva banda. En palabras textuales le dijeron, eres bueno, pero tu grupo es una mierda. Strummer pronto se unió a la banda. El grupo se llamó The Clash, nombre ideado por Simonon y curiosamente hizo su debut el 4 de julio de 1976, teloneando a Sex Pistols, a los Sex Pistols en The Black Sound, hoy conocido como Broadwork en Sheffield. 4 meses después de que los Pistols telonearan a su banda, Strummer les estaba teloneando a ellos, pero como veremos la jugada no le salió tan mal como parecía entonces. Seguro que muchos de vosotros, como yo, no asociáis esta canción, Janis Jones, con la abertura del primer disco de los Clash. Y muchos pensáis en The Clash City Rockers. Claro, pues no. Claro. Janis Jones es la canción que abre la edición original del LP. ¿Por qué? Este disco no se editó en Estados Unidos hasta el año 79 y conocía un tracklist completamente diferente. Y en el que sí se abría con The Clash City Rockers. Que no está, por cierto, en el original británico. Ni The Clash ni Given It Out Rope, el segundo, fueron publicados en su momento y solo se vendieron en el mercado americano vía importación. Los ejecutivos de la CBS en Estados Unidos no les gustaban nada a la banda y consideraban sus discos poco vendibles. En el 79 se animaron a editar por fin el primer disco de la banda y sustituyeron las originales Cheat, 48 Hours, The Night y Protex Blue por Complete Control, I Fought the Law, White Man in Hammersmith Palais y la citada Clash City Rockers. Hombre, son temazos. Son temazos. Es entendible. Y Jay Guitar Doors. El caso es que la primera edición en CD que se sacó en el mundo, he leído que fue una edición japonesa a mediados de los 80 y se basaba en el tracklist estadounidense. Y a partir de ahí la cosa siguió. Por eso lo que os suena es de Class City Rockers. Pero la verdadera que abre todo es esta. El 31 de agosto de 1976, Paul Simonon y Joe Strummer vivieron de primera mano los disturbios en el carnaval de Notting Hill, organizado por la comunidad jamaiquina del barrio. La cosa empezó cuando dos policías intentaron detener a dos personas negras a las que confundieron con carteristas. La gente empezó a tirar objetos, vasos, ladrillos y en un plis había una carga policial en toda regla. Joe y Paul participaron en los disturbios, activamente. Y en un momento, un grupo de niños jamaicanos intentaron atracarlos. Ellos decían que probablemente porque eran blancos. Uno de los generales rastas, como dijeron literalmente, apareció entonces y les reconoció haber estado participando. Y le dijo a los chavales, dejarlos en paz, que estos son de los buenos. Paul y Joe se dieron cuenta entonces de que aquello no era su lucha, que estaban fuera de lugar. Y aquella misma noche, Joe Strummer compuso White Riot. Y decía, una cosa es decir, quema los coches, quema el gueto, y otra cosa bien distinta es prenderle fuego a un automóvil. Ellos lo sabían de primera mano, porque esa tarde habían intentado quemar un automóvil y no lo habían conseguido. Pues esta canción, así desde la ignorancia un poco, esta canción les trajo un poco de problemas porque la gente como que confundió el mensaje, ¿no? Ah, sí. Sí, les acusaron de nazis y de supremacistas y chorradas por el estilo. En fin. Clásico tema, Police and Thieves, no de los Clash, sino del músico jamaiquino Junior Marvin. Fue publicado en el año 76 y fue un gran éxito en Jamaica, pero cuando se publicó en Inglaterra se convirtió en un verdadero hit. Llegó a convertirse en la banda sonora de aquellos disturbios del carnaval de Notting Hill, por lo que los Clash decidieron hacer una versión del tema y le pusieron la etiqueta de punk reggae en lugar de white reggae, por todo este tema que habíamos hablado antes del White Riot. por no entrar en este estéril debate racial musical, y decidieron además no incluir esta canción en el listado de temas del que iba a ser el primer disco de los Clash. Finalmente entró, pues, por la sencilla razón de que el disco les había quedado corto y tenían un temazo grabado. Temazo de 5 minutos, además. Además. Esto rellena bien. Cuando se publicó el primer álbum de los Clash y llegó a Jamaica, a Junior Morvin le horrorizó esta canción. Decía que había traicionado el espíritu de ya. A Lee Perry, que era el productor de la canción original de Junior Morvin, tampoco le moló demasiado, pero se la pasó a Bob Marley. Y Bob Marley flipó y dijo, esto mola. Y Bob Marley, en consecuencia, a raíz de escuchar la versión de los Clash del Police and Thieves, compuso el famoso tema Punky Reggae Party. En Punky Reggae Party, Bob Marley menciona a tres bandas de punk, que son los Damned, los Jam y los Clash. Y además menciona todo el tema de la New Wave. Ahora ya sabéis qué elementos hacen falta para hacer una auténtica fiesta Punky Reggae. Bueno, todas las personas que sepáis algo de los Clash, conocéis esta frase. El punk murió el día que los Clash firmaron por CBS. Y yo añadiría más, aunque ellos no se enteraran. Esto lo dijo Mark Perry en su conocidísimo fanzine Sniffing Glue, que era la biblia del punk por aquel momento. El día que murió el punk, el 27 de enero de 1977. el manager de la banda, Bernie Rhodes, que va a salir más veces. Sí, va a salir. Consiguió un contrato de 100.000 libras con CBS, que parece mucho dinero, pero en la letra pequeña decían que les tenían que entregar 10 discos. O sea, 10.000 libras el disco. Muy poquito. La firma con la multi sorprendió a la propia banda, que pensaban que iban a firmar con Polydor. Que tampoco es que fuese un independiente, pero era otro rollo. De hecho, en diciembre del 76, la banda se encontraba grabando unas demos en los estudios de Polydor con Guy Stevens, que luego sería el productor de London Calling. La grabación se abortó al conseguir que CBS pagase unos estudios mejores, y el material de las sesiones existe, pero se localiza a través de piratas. Excepto White Riot, que apareció en la versión original de británica, del primer disco. Aquí os traemos 1977... versión demo, muy menos producida, pero que ya dejaba claro por dónde iban los Clash. Salida a la venta de su primer álbum, el Clash homónimo. Concretamente, un par de días después, los Clash publicaban un EP que regalaban a los lectores de la revista el New Musical Express. En aquella época era otro rollo, no tenía mucho que ver con lo que es ahora. Regalaban a los lectores del New Musical Express este EP que sacaron si enviaban un cupón que venía en la revista más una pegatina roja que venía en el álbum, en The Clash. El EP consistía en un par de entrevistas, un pequeño descarte musical llamado Listen, a una mucha importancia, y un temazo, Capital Radio. Este tema era una crítica feroz y directa a la política de contenidos de la recién estrenada emisora londinense Capital Radio, bajo la dirección en aquella época, por si os interesa, de Richard Attenborough, hoy Sir Richard Attenborough. Como consecuencia, esta emisora, Capital Radio, se creó como consecuencia de la liberalización, justamente en aquellos años, del espacio radiofónico en Inglaterra. Pocos meses después, además, los Steve Fleet and Fingers publicaban con la misma temática el tema You Can Say Crap on the Radio, no se puede decir caca en la radio. El momento político que vivía en el Reino Unido en aquella época era bastante convulso y el punk había irrumpido violentamente en muchas emisoras piratas, pero se resistía a entrar en las grandes emisoras. Y la creación de una nueva emisora privada, pero con licencia para emitir música durante varias horas al día. Existe una cosa en Inglaterra que se llama el Needle Time, que limita las horas que las emisoras pueden dedicar a la música publicada por discográficas. Dio lugar, por un lado, esto a las emisoras piratas y por otro la radiofórmula y a la payola, pero de esto ya hablaremos. Esta emisora nueva da una esperanza a muchos punkis, pero pronto se dieron cuenta de que una vez más todo cambiaba para ser igual. En 1978, tras el éxito del primer álbum de la banda, y con el punk ya consolidado como un sonido de la juventud británica en los medios de comunicación, los Clash se enfrentaban a la siempre difícil tarea de grabar un segundo disco manteniendo el listón alto. Se metieron en el estudio y todo fue un desastre. La búsqueda de la perfección, y además en contraste con la espontaneidad, el primer disco les sobrepasó y cancelaron. Días después de dar por canceladas las sesiones, Joe Strummer y Mick Jones cogen sus cosas y dicen: nos vamos a Jamaica a buscar nuevos sonidos para escribir canciones de lo que sería su segundo disco, Given Enough Rope, dale suficiente cuerda. La estancia en Jamaica de los dos miembros de Clash no fue fácil y ellos mismos mencionaron que se sentían como un pez fuera del agua en esas tierras. El Kingston del año 78, ya inmerso en plena crisis, prefiguraba lo que sería la ciudad más violenta del mundo pocos años después. Y los macarrillas ingleses curiosos no siempre eran bienvenidos. Decía Joe Strummer que durante los 10 días que estuvieron allí siempre tenían en mente encontrar a Lee Perry, cosa que no lograron. En cambio, la mitad de los locos de la zona merodeaban a su alrededor sin atreverse a acercarse del todo porque, como recordaba Strummer, llevábamos toda aquella quincalla punk puesta encima y no sabían realmente de qué íbamos. Sabíamos que en cualquier momento podía llegar un asesino para hacernos picadillo y nos diría: ¿qué se creen ustedes para venir a Kingston sin respeto hacia los rastas? Cuando nos dimos cuenta de la situación, decidimos escapar. De todo esto trata Safe European Home, el tema que escuchamos. De todos los mitos jamaicanos que esperaban encontrar, el Natty Dread, The Harder They Come, la marihuana, y se encontraron que los Rude Boys a los que cantaban Specials, y los que cantarían ellos en Rudy Can Fail al año siguiente, existían, y efectivamente eran bastante rudos. De ahí el mantra final de la canción que vais a escuchar: Rudy come from Jamaica, Rudy Can Fail. Y sí, ya lo dijo Evaristo unos años más tarde: Jamaica está que arde, no quiero ir a Jamaica. Jamaica, pa' tu padre. De vuelta de sus vacaciones, que no mentales, en Jamaica, y ya en el estudio componiendo temas para el Give Them Enough Rope, la banda fue invitada al festival Rock contra el Racismo, que se celebraría en Victoria Park el 30 de abril de 1978. La banda ya tenía cimentado su estatus underground, había girado dos veces por el Reino Unido, una por Europa, y fue aquí que el festival supuso su primer concierto multitudinario, ya que se estima que asistieron cerca de 100.000 personas. Su participación no fue precisamente alabada por la prensa, todo lo contrario, les acusó de oportunistas, de ingenuos, etc. Primero se cebaron con la camiseta, que se hizo muy famosa después, de las RAF que llevaba Joe Strummer. Él manifestó que su intención era que le fotografiasen con la camiseta para que apareciese así en la prensa, ya que según él no se le estaba dando suficiente importancia a las víctimas del grupo. En sus propias palabras: la última víctima ha aparecido en la última página, al lado del ganador de las carreras de galgos. Así que Joe Strummer quería que las RAF apareciesen donde se merecían, en la primera plana de los periódicos, no por lo bueno, sino por lo malo. Por otro lado, además, la prensa confundió el traje de Mick Jones con el de las tropas de asalto nazis. En realidad, lo que llevaba era una gorra de conserje de la BBC, una camisa negra y pantalones negros. Lo curioso Bueno, no tan curioso. Porque les estaban buscando los tres pies al gato, ya está. Estamos, no tiene estamos más historia. Hablando sí, de la prensa mainstream que decían, oye, estos son los nuevos reyes del punk, hay que darles caña de alguna manera. Malditos sean. Sí. La actuación de la banda quedó inmortalizada en esto que estáis escuchando. Un fragmento del documental sobre ellos que apareció en 1980, Rude Boy. En ella, que lo hemos escuchado antes, y mientras intentan arreglar un corte de electricidad, Jimmy Pursey, cantante de los Sham 69, salta y empiezan con White Riot, que es lo que estamos escuchando ahora mismito. Tommy Gun o Thompson Submachine Gun es una de las armas más conocidas en la historia del siglo XX. No llegó a ser usada en la Primera Guerra Mundial por los pelos, pero fue la protagonista de prácticamente todos los conflictos armados de Europa y América hasta principios de los años 70, incluyendo las actividades delictivas y el gangsterismo. En palabras de Stramer, el tema habla acerca del ego de los terroristas. Me los imagino coleccionando las noticias de sus actos en la prensa, tal como hacen los actores o las estrellas del rock, relacionándolo directamente con los conflictos políticos internacionales, donde juegan un papel impactante las noticias, pero en el fondo no son más que marionetas de voluntades superiores. Es muy reveladora la última estrofa de la canción, que dice así: de acuerdo, acordemos un precio, y háztelo en un avión con 10 prisioneros, barcos, tanques y aviones, es tu juego, reyes, reinas y generales se aprenden tu nombre. Veo a todos los inocentes, el sacrificio humano, y pienso que si la muerte cuesta tan barata, la vida debe costar lo mismo. We'll be right back. estábamos hablando a micro cerrado de la genialidad de Joe Strummer escribiendo, y esta canción es una de esas, o sea, es un temazo inmenso, es una de mis canciones favoritas de los Clash. Siempre está en las listas de las mejores canciones de los Clash. Y es que tiene una letra alucinante esta canción. Nick Hornby, el escritor de Alta Fidelidad, Alta Fidelidad es un libro, no es una película, dice en la caja de los singles de los Clash, hablando de esta canción, que es increíble cómo Strummer te lleva de un concierto de reggae en el Palace a Hitler llegando a Inglaterra en limusina. Estas dos cosas se dicen en la canción. Por cierto, además, el protagonista de Alta Fidelidad nombra este single como uno de sus discos favoritos de todos los tiempos. La historia, la canción está inspirada realmente en un concierto de reggae al que asistió Strummer, y en el que en parte le decepcionó mucho el rollo gangsta de las estrellas jamaicanas, ¿no? Ya hemos hablado de toda esta violencia en Kingston, pues eso lo llevaban a escenario, ¿no? Actuaban Dillinger, Delroy Wilson y Leroy Smart, que son... ¡Madre mía! ¡Vaya telita marinera! Sí, sí, sí, madre mía, o sea, son nombres gordísimos. Y macarras. Y macarrísimos, sí, vale. Ya, además es la época donde empieza el dancehall y ya empieza lo... Lo malo. Lo inhumano. Bueno, la letra se mueve magistralmente de los jamaicanos con sus poses y su cultura de la violencia que no lleva a nada. Dice, el ejército británico se espera y fuera y pesa 1500 toneladas o van a aplastar niños. A los chaqueteros que cambian su voto laborista por el conservador. Aquí viene la frase, si Adolf Hitler volara hoy a Inglaterra, se entiende, le mandarían una limusina. Entre estas dos cosas pasa por los punks, de los que no se olvida. Dice que han olvidado la protesta y que solo buscan el foco mediático, convirtiendo la rebelión en un negocio. Ante tanta pesadumbre, ¿qué hacer? Lo dice en otra estrofa. Quizá llamar a Robin Hood y pedirle una redistribución de la riqueza. Seguramente os suena el soniquete de la canción. Es una adaptación del clásico When Johnny Comes Marching Home, un himno de la guerra civil americana que Strummer aprendió en la escuela y decidió actualizar en base al auge en los años a finales de los 70 del National Front en Inglaterra. English Civil War fue escrita una noche tras un concierto en Wolverhampton. Esa noche, tras la celebración del concierto dentro de un festival del Rock Against Racism, el rock contra el racismo, que en aquellas épocas se celebraban, un coche abrió una ventanilla y un grupo de chicos blancos abrió fuego sobre unos indios que paseaban por la calle. Y todo el mundo decía, ¿lo ves? Tenía que pasar, ya lo decía yo. Pero la clave no era esa, sino por qué nadie hizo nada para evitarlo. Johnny, el protagonista de la canción, es uno de esos chicos blancos. Y lo más curioso de todo es que no se da cuenta de que está en una guerra civil. Pero no en otro país, sino en su barrio. Johnny no se entera de nada, dispara sin saber los motivos reales. Y acabada la guerra, vuelve a casa, en un ataúd. Curiosidad. La portada del single muestra una escena de la película de animación del año 54 que adaptaba la rebelión en la granja de Orwell, en la que un burro mira sin entender a los cerdos dignatarios subidos en su tribuna. Johnny, pobre burrito. Son mayo del año 79, los Clash publicaban el EP Coste de la Vida, The Cost of Living, que contenía una versión de Sonny Curtis. Sonny Curtis entró en la banda de Crickets en el año 59, curiosamente para ocupar el puesto como guitarrista que había dejado Buddy Holly, fallecido en el famoso accidente de avión. Compuso el tema Sonny Curtis y se publicó en 1960, pero nadie le hizo ningún caso. En los siguientes dos años, el 61 y principios del 62, varios músicos grabaron versiones, pero no fue hasta final del año 62 en que Bobby Fuller y su banda, los Bobby Fuller Four, firmaron con una gran compañía discográfica para grabar este tema. Este tema fue directo a las listas de éxitos. Justo seis meses después, Bobby Fuller era hallado muerto, asfixiado dentro del coche de su madre. Tenía 23 años y Fought the Law quedó inmortalizada. Cuando en el año 78 Stramer y Jones se encontraban en San Francisco realizando mezclas de Given Enough Rope, se toparon con la versión de Bobby Fuller y decidieron grabarla a su regreso a Inglaterra, y se incluyó en la versión americana del primer álbum de los Clash. Ayudó mucho a la difusión del mismo, tanto que I Fought the Law fue realmente el primer single que los Clash aterrizaron en Estados Unidos y se convirtió en su puerta de entrada al mercado norteamericano. De esta forma se abre una de las obras cumbres del rock del siglo XXI. De letra depresiva y ritmo energético, es sin duda una de las mejores canciones de la banda. Un auténtico himno que todo el mundo reconoce según empieza el rasgueo de la guitarra. Por cierto, Joe Strummer tomó su sobrenombre Strummer porque tocaba rasgando la guitarra. Strum significa rasgar. Y dijo: mi apellido es Strummer porque solo puedo tocar las 6 cuerdas a la vez o ninguna. En 1979, a la banda se le abrieron por fin las puertas del mercado norteamericano. En enero realizan su primera gira americana, a la que siguió la edición oficial de sus dos primeros discos en Estados Unidos. A pesar de ello y del éxito de Cost of Living, la banda se encontraba, según Joe Strummer, de capa caída. Entre mayo y agosto se encerraron en el estudio Vanilla a ensayar y componer London Calling, bajo la batuta de Guy Stevens. Según Paul Simonon, fue ese el momento en el que mejor se llevaban entre sí todos los miembros del grupo, y el ambiente desembocó en una creatividad absoluta. Durante esos meses compusieron y arreglaron todos los temas, que grabaron en apenas unas semanas. Llámalo alegría, llámalo comunión, llámalo jiji jaja, en fin. Llámalo que era el llámalo momento. Llámalo maravilla. Que nos ponemos hasta el ojalde, pero bueno. Y en diciembre, después de otra gira norteamericana, esta más extensa que la anterior, London Calling cayó como una bomba en el mercado. Elogios por doquier y un merecido puesto 9 en las listas de ventas británicas. The Clash ya eran las estrellas del rock que siempre ansiaron ser. The wind is cold, It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Benito, yes, the weather, oh my God, I thought. Por curioso que os pueda parecer, la inspiración para escribir esta canción le vino a Stramer, que ya estaba flipado con García Lorca, por las noticias de aquel 4 de julio de 1979, que hablaban de las dos bombas que ETA hizo explosionar en Fuengirola y en Torremolinos sin que hubiera personas afectadas. Como os podéis imaginar, esta noticia tuvo posiblemente más calado en Inglaterra que en la propia España, debido al gran número de turistas ingleses que ya en aquella época veraneaban en la Costa del Sol. Y aquella noticia, y del estudio que Stramer llevaba a cabo de la vida de García Lorca y la Guerra Civil Española, nació Spanish Bombs. En muchos sitios habréis leído que fue la primera canción de los Clash que no trata estrictamente temas que afectan al Reino Unido, pero tal y como vemos no es así. En el tema se mezcla la lucha contra el fascismo en la Guerra Civil Española, la muerte de García Lorca, las bombas de ETA en España y los bombardeos que además en la frontera de Costa Rica y Nicaragua se producían entonces entre somocistas y sandanistas. Ahora ya tenéis todas las claves para entender esta canción. Las mismas bombas en diferentes lugares y en diferentes momentos, pero las mismas bombas. No te pagan por diseñar pósters o ropa, te pagan por componer canciones. Así de claro lo decía Paul Simonon, que ni corto ni perezoso se puso a componer y lo primero que le salió fue este pelotazo inmenso que es The Guns of Brixton. Joder, estaba sembrado el chaval, ¿eh? Madre mía. Es el propio Simonon, además, quien canta en el disco, que yo era una cosa que no sabía, Y además lo hacía siempre en directo. Y lo más curioso es que en directo él se cambiaba, él cogía la guitarra de Joe Strummer y Joe Strummer cogía su bajo y tocaba el bajo en el concierto. No, ¿no renuncias a tocar esta línea de bajo tan maravillosa que además has escrito tú? Ya, pero es que el tío no podía tocar y cantar claro, a la vez. Sí. Esto le pasaba hasta a B.B. King, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, si vamos a la letra, que es tremenda, es una profecía. Brixton, barrio del sur de Londres y de mayoría afrocaribeña, vivía por entonces una crisis enorme. Había muchísimos problemas económicos para gran parte de su población, os podéis imaginar. La cosa no terminaba aquí, ya que además se inició una campaña policial para reducir la criminalidad del barrio. ¿En qué se tradujo esto? Pues en que la policía tenía potestad de parar y registrar a cualquier persona que le viniese en gana. ¿Tienes pinta sospechosa? Te registro. Ya sabemos que en una sociedad blanca todos los negros son sospechosos, además. La tensión iba en aumento y en este momento se veía ya que la cosa iba a acabar saltando por los aires. Y así lo reflejó Paul Simon en la letra. Cuando la policía patee tu puerta, ¿cómo vas a salir? ¿Con las manos en la cabeza o en el gatillo de tu pistola? Elige. Meses después de la publicación del disco, en Brixton estallaba el primer disturbio. Le seguirían otros dos en 1981 y 1985. Este primer disturbio del que os hablamos tuvo cerca de 300 heridos, entre ellos 45 policías, un centenar de coches quemados, entre ellos 60 coches patrulla, y otro centenar de edificios saqueados y quemados. Y es que, como dice Paul Simon, nos puedes aplastar, nos puedes golpear, pero al final tendrás que responder ante las pistolas de Brixton. Palabras de los críticos musicales, la mejor progresión de acordes de toda la discografía de los Clash nos habla directamente acerca del amor rayo del rock and roll, de los rockeros que se venden al beat metal y de todas las personas que juran que no pasarán por determinadas cosas y critican a los demás por hacerlo para acabar entrando de cabeza. Es curioso que con el paso del tiempo y a pesar de haber firmado un contrato con una gran compañía discográfica, The Clash siguen pasando por uno de los grupos más honestos de la historia del rock. Hablan con conocimiento de causa. Dicen, y cada embustero hambriento cavará por oro desde el rock and roll. Agarra el micrófono para decirnos que morirá antes de venderse. Pero yo creo en esto. Probado por la investigación, el que folla con monjas acaba en la iglesia. Esta canción vamos a contaros bastante poco porque se expresa por sí misma. Y además, queremos dedicársela a la persona que nos ha inspirado este programa. Cois, para ti, Van Robert. Muchos meses, no muchos, unos pocos meses antes de la publicación de su siguiente álbum, los Clash publicaron el single Bank Robber, toda una oda al ladrón de bancos tradicional, en la más pura tradición anarquista de la expropiación de bienes adquiridos ilícitamente por las entidades financieras. Y os dejo con un poquito de la letra, no hace falta más. Mi viejo habló en un bar y dijo: nunca he estado preso, pero una vida sirviendo a una máquina es 10 veces peor que la prisión. Imaginad, si todos los chicos de la cárcel pudieran salir a la vez, ¿qué queréis que nos dirían mientras estamos aquí sentados, sintiéndonos tan listos? Mi padre era un ladrón de bancos, pero él nunca hirió a nadie. Simplemente le gustaba vivir de esa manera y le encantaba robar tu dinero. Además, ahí me encanta cómo no blanquea el rollo de no, es que es un Robin Hood, pero robaba a los ricos. No, es decir, no, está robando, le encantaba robar tu dinero. What? better work hard. I seen the price, never mind that. It's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Folks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours just. Yeah, wait, bye bye. Bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take one out, do your fine. Chief Boy Guy. Se nos mueve el esqueleto con Magnificent Seventh. Este es considerado por los críticos musicales, por los que saben de esto, como el primer sencillo de rap interpretado por una banda de blancos. En fin, no puedo asegurarlo. La creciente importancia de la escena hip hop en Nueva York, importante que escena en Nueva York, yo aseguraría que había dos. Sí. Tipos en el año 80 o 79, que es donde, o sea, mamaron el esto. El importante en el underground negro jamaicano, o sea, jamaicano. O neoyorquino. Un negro neoyorquino que estaba pasando del disco al hip hop a través del dancehall. La pero pregunta es, ¿cómo narices Mick Jones llegó allí? En fin, llegó. Y por eso hicieron esta canción. La letra de la canción, además, aborda la misma temática que el Career Opportunities clásico. Pero no guarda además relación ninguna con la película de Los Siete Magníficos de Esta del Oeste, ni tiene nada que ver. Habla de la pesadez de la vida laboral, de la sociedad de consumo. Joe Strummer va enumerando todo ese tipo de cosas en la canción. Al final, el tema sitúa algunas de las figuras históricas como Marx, Engels, Martin Luther King, Gandhi, Nixon, Platón y Sócrates, además, en la sociedad norteamericana del momento. Y una de las últimas frases enunciada en la canción, que dice "Vacuum cleaner sucks up Baji", es decir, algo así como la aspiradora aspiró al periquito, según Strummer, es algo que leyó en el periódico británico News of the World, le moló y dijo, voy a rapear, pues te la cuelo. Magnificent Seven. Estamos con Sandinista, a tope. La colaboración de Mickey Dread, jamaicano de pro, en las sesiones galvanizó en una serie de temazos en los que el reggae y el dub están muy presentes. One More Time es un claro ejemplo de ello. En realidad todo esto siempre ha estado presente en la obra de los Clash, pero yo creo que fue en Sandinista donde tomó el protagonismo de todo el disco. Y muchos fans, en su momento lo estábamos comentando antes, a disco cerrado, a micro cerrado, pones el disco, empieza con The Magnificent Seven y dicen, ¿qué es esto? Adiós. ¿Está punk? Aquí me apeo. ¿Está punk, amigo? Bueno, claro que sí. En la mayor parte de este disco, Sandinista se grabó en los míticos Electric Ladyland de Nueva York. Pero parte del disco también se grabó en un posterior viaje a Jamaica en el que Mickey Dread hizo de padrino. Segundo viaje a Jamaica de los Clash. Todo esto que os cuento en Nueva York y Kingston es muy apropiado para esta canción que habla de pobreza y violencia en los guetos. Algo de lo que Nueva York y Kingston van sobradísimas. Esta segunda estancia de los Clash, la banda tuvo que salir por patas, ya que por ignorancia no pagaron los impuestos revolucionarios a los padrinos correspondientes. Padrinos guión productores. Sí. Y eso en Jamaica no se hace. Fue el propio Mickey Dread el que les avisó mientras estaban grabando en un estudio, tenéis que largaros. Vienen pistoleros a cargarse a todo el mundo que encuentren aquí. No te van a pegar una paliza, te van a disparar. Y así salieron, metidos en un Renault 5 con todos los instrumentos que pudieron coger por patas otra vez de Jamaica. Entraron en el estudio a grabar Sandinista. Acaban de terminar una de las giras más largas que habían realizado y decidieron meterse al estudio para probar todas las ocurrencias que habían tenido durante la misma. El resultado fue un pastiche brutal, donde se mezclaban genialidades con ideas muy naif, como la versión de Career Opportunities cantada por niños, o no tan naif y mucho más perversa. Al fin y al cabo, niños cantando acerca de su futuro es bastante cabrón. El grupo insistió a su discográfica en vender tanto el álbum doble London Calling como el triple Sandinista al precio de uno. Con el London Calling lo consiguieron, pero con Sandinista les costó más. Preveían que las negociaciones iban a ser tan difíciles que decidieron robar todos los masters del disco y no los liberaron hasta que la compañía les dio el visto bueno. El caso es que con el tiempo mucha gente les preguntaba si no se arrepentían de haber renunciado a sus royalties, pues por haber metido 10 o 11 temas más que a lo mejor eran prescindibles en su carrera. Y la respuesta, por parte de Mick Jones y de Joe Strummer al menos, fue siempre no. Rebel Vals es un ejemplo perfecto de esto, un tema que rompe con todos los esquemas previos de la música punk hasta el momento. Un vals, con un clásico 3x4 y unas guitarras envolventes para que Strummer, curiosamente, porque los temas siempre más suavecillos los cantaba Mick Jones, nos relate esta especie de sueño de rebeldía eterna ante una eterna derrota. Para mí, una maravilla. Smoke of our hopes rose high from the field. My eyes played tricks through the moon and the trees. I slept as I dreamt, I saw the army rise. A voice began to call, stand till you fall. The tune was an old rebel one. Uno de los principales cambios que supuso Sandinista con respecto a London Calling, en cuanto a nivel compositivo se refiere, fue la implicación de los cuatro miembros en las letras y Hitsville UK la escribieron a cuatro manos. La canción es un homenaje a todos esos músicos y sellos discográficos que apoyaban el movimiento indie en finales de los 70s. En la letra se menciona a diversos sellos musicales independientes que apoyaban el circuito, especialmente a Small Wonder, Rug Trade, Fast Product y Factory, empresas musicales muy alejadas en aquel momento del mercado y de los medios de las multinacionales. Hay quien dice que este tema era un saludo para todos esos rockeros que empiezan desde abajo, tocando en bares perdidos de las ciudades, experimentando sonidos urbanos y sin marketing por parte de los medios de comunicación. Pero sobre todo era para todos aquellos que después de cuatro discos seguían acusándolos de haberse vendido a la CBS. En cualquier caso, una de las canciones más pegadizas de los Clash, y si no, probad a escucharla el lunes, por ejemplo, por la mañana, antes de salir de casa, ya veréis. Now the boys and girls are not alone. Now Police on My Back, un tema original del genial y grandísimo Eddie Grant, que grabó con su banda The Equals para el más que recomendable disco Baby Come Back. The Clash ya habían mostrado probada solvencia a la hora de enfrentarse al reggae, con dos temazos como el Police and Thieves de Junior Marvin y el Pressure Drop de los Mitals, ambos han sonado en el programa. Por eso no sorprende que adaptaran este Police on My Back, que no suena en la versión de los Equals a roots ni a reggae clásico, ya tiene su punto rockero, y que además en manos de los Clash se acelera y se vuelve bastante agresivo, pero sin perder nunca ese toque festivo que Eddie Grant siempre ha dado a los arreglos de sus composiciones, y además añadiendo ese puente tan bolón que oís de What Have I Done, pero ¿qué he hecho yo? Que es como muy de enfrentarte a un policía y darle diciendo, ¿pero qué he hecho yo? Que a mí es una de las cosas que más me gusta, ¿eh? Además que lo dicen de una forma súper macarra. De What have I done? Sí. Este redondea el tema a la perfección. No vamos a volver a decirlo, pero una vez más parece que en vez de adaptar, mejora la canción. Una curiosidad, yo no lo sabía. El número de catálogo de la edición original en vinilo de Sandinista es EPIC 3X3037, más otro código que figura en el lomo de la portada, FSLN1, Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y además, en la zona, en el Dead Wax, en el vinilo muerto, en la zona que está entre la galleta y la última canción de cada lado de un vinilo, en los tres discos, aparecen las siguientes palabras. En el lado 1, In Space; 2, No One; 3, Can; 4, Here; 5, You; y 6, Clash. In Space, No One Can Hear You, Clash. Something never before seen, and never likely to again either. May I welcome President Ginsburg. Come on, Ginsburg. I don't like the government where I live. I don't like dictatorship of the rich. I don't like bureaucrats telling me what to eat. I don't like police dogs sniffing around my feet. I don't like communist censorship of my books. I don't like Marxists complaining about my love. I don't like Castro insulting members of my sex. Leftists insisting we got the holy fix. I don't like capitalists selling me gasoline, coke. Multinationals burning Amazon trees to smoke. Big corporation take over media mind. I don't like the tough bananas that are robbing Guatemala banks. I don't like KGB gulag concentration camps. I don't like the Maoist Cambodian death bans. 15 million were killed by Stalin, Secretary of Terror. He has killed our old red revolution forever. I don't like anarchists screaming, love is free. I don't like the CIA, they killed John Kennedy. Esto no sonará, pero estamos escuchando a Allen Ginsberg. Y vamos a ver, ¿qué tiene Allen Ginsberg que está siempre metido en todos los fregados contraculturales? Varias cosas. En el bolsillo tiene una, de la chaqueta, y en el del pantalón otra. Vamos a ver, en los 50 ahí está liderando la generación beat. En los 60, a tope con los hippies y, por supuesto, el LSD. Estamos respondiendo a la pregunta. Llega Bob Dylan en los 70, le dice ven y él lo deja todo. En los 80 se encuentra nada más y nada menos que con The Clash en Nueva York. Y es que Dios los cría y ellos se juntan. Pues bien, a comienzos del 81, después de Sandinista, la banda estaba aburrida y casi en quiebra, porque el renunciar a los royalties de Sandinista les estaba pasando factura. Despidieron a su manager y volvieron con Bernie Roth. Pues grave, otra vez. Grave error. Sí, a quien ya habían despedido en el 78. Bernie Roth, por otro lado, les organizó una gira por grandes recintos en Europa y que culminó con una escapada a Nueva York, en la que actuaron 15 noches seguidas en diferentes clubs de la ciudad. Entre éxitos, fracasos y excesos, acabaron conquistando la noche de clubs neoyorquina. Y aquí Mick Jones terminó de empaparse de la cultura del hip hop. Algo que ya venía arrastrando, como hemos comentado, desde las sesiones de Sandinista. En el tema que escuchamos, se titula Capital Air, lo compuso Allen Ginsberg y se grabó el 10 de junio en el casino Bonds. ¿Bond, James Bond? Bonds, James Bonds. Bien. El día en el que Allen Ginsberg se subió a un escenario a recitar a golpe de los Clash. Police in every country armed with tear gas and TV. Secret masters everywhere bureaucratized for you and me. Aware, aware, wherever you are, no fear. Trust your heart, don't ride your paranoia, dear. Breathe together with an ordinary mind. Armed with humor, needed help and license. Whoa, mankind! Vamos a redimirnos del tema anterior con un temazo. Rock de Casbah. Madre mía, estamos ya en 1982 y la banda está on fire. Tras las grandes giras europeas y americanas del año anterior, estaban en el pico de su popularidad. Sus directos no tenían fisuras y estaban entre todos compenetradísimos. Aunque después de Combat Rock, el disco en el que aparece esta canción, la camaradería entre ellos empezó a resquebrajarse, la creciente insatisfacción de Mick Jones, la adicción a la heroína de Topper Hedon. Pero hasta esta fecha, la banda continuó con una máquina de hacer hits y de dar conciertos memorables. Además, conquistaron lo alto de las listas de ventas. Combat Rock llegó al número 2 de las listas británicas y el tercer single del álbum, Rock de Casbah, llegó al puesto 8 del Billboard 100 estadounidense, que es la lista de éxitos de lo más vendido, con las dos caras, esta y su cara B. Y es que Rock de Casbah es sin duda una de sus canciones más populares, y el tema además lo compuso Topper Hedon, el batería. Dice que un día se encontraba solo en el estudio y decidió grabar unas melodías que tenía en la cabeza para que el resto de la banda las escuchase, porque él no sabía escribir música. Entonces grabó el bajo, el piano y la batería como una maqueta para que luego encima sobre ella trabajasen. El resto de la banda llegó y dijo, esto está muy bien. Ya está esto, la canción ya hecha. Ya está la canción. Grabaron unas guitarras, grabaron unas percusiones. Joe Strummer hizo trizas el papel con la letra original de Topper Hedon y escribió la suya propia en la media hora siguiente. Y así, queridas caninas, queridos caninos, es como si consigue un hitazo en el universo de los Clash. Y yo pregunto, ¿y el vídeo? Porque hay un vídeo que si lo queréis buscarlo, lo veis. ¿El vídeo quién lo hizo? Bajo vuestra responsabilidad. Cuando The Clash publicaron el single Straight to Hell, escuchamos ahora, en mi opinión, una de sus obras maestras, se anunciaba como un sencillo con doble cara. Straight to Hell y Sula Stereo Sula Go. Esas eran las dos caras. Había dos caras B, ¿eh? No era trampa ni cartón. El tema se compuso alrededor del fraseo de guitarra de Mick Jones, sobre el que Topper Hedon construyó un ritmo de batería similar a una bossa nova. En el tema, habla claramente de las políticas liberales que se emprendieron en Inglaterra y en Estados Unidos a principios de los 80, el famoso eje, Reagan-Thatcher. En pleno efecto, además, posguerra de Vietnam. No somos muy conscientes, pero en el 75 acabó la guerra de Vietnam y todos los excombatientes que llegaron a Estados Unidos llevaban 5 años chupando mierda en su país de origen, sintiéndose extraños. Stramer establece un símil en lo que el grito que sirvió para animar a los soldados norteamericanos durante la guerra, Go Straight to Hell, boys, vamos, derechos al infierno, chicos, pues seguía siendo válido tanto para los veteranos de vuelta a su país, para los vietnamitas que se habían quedado en su país arrasado, o para cualquier víctima del nuevo orden económico. La guerra no ha acabado para el pueblo, sea cual sea el pueblo. Cough it up loud and strong. The immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely could be any frontier, any hemisphere. In no man's land. No asylum here. King Solomon, he never lived round here. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy. El tema que suena es quizá el corte más tradicionalmente clash del álbum, tendiendo hacia un sonido retropunk y una estructura de blues. La canción fue escrita en 1981 y muchos observadores han visto la letra del tema como un posible comentario de Mick Jones sobre su posición en la banda y su inminente expulsión de la misma. De hecho, el estribillo "Should I stay or should I go" es traducible al español como "¿Debería quedarme o debería irme?". Por otro lado, otros argumentan que se inspira en la vida amorosa del guitarrista, ya que en aquella época Jones tenía una relación inestable con su novia Ellen Foley, que pronto finalizaría, por lo cual la canción podría interpretarse como una discusión interna entre Mick sobre si debería continuar con la relación o buscarse algo mejor. Los coros en español son cantados por Joe Strummer. De repente dije, voy a hacer los coros en español. Necesitábamos un traductor, así que Eddie García, el técnico de sonido, llamó a su madre, a Brooklyn Heights, y le leyó la letra por el teléfono, y ella la tradujo. Pero Eddie y su madre son ecuatorianos, así que es español ecuatoriano, lo que Joe, Eddie y yo cantamos en los coros. Stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Ya hemos dicho anteriormente que 1982 fue el año zenith en la popularidad de The Clash. A principios de este año giraron por Extremo Oriente y Australia, y cuando Combat Rock apareció en mayo, giraron por Norteamérica, Reino Unido y luego de vuelta a Norteamérica acompañando a The Who como teloneros. El repertorio, fantástico. La banda, en su mejor momento. El resultado, increíble. En 2008 se editó un disco del concierto que dieron en el Shea Stadium el 3 de octubre de 1982, en esta última gira teloneando a los Who. Extraemos un tema de su primera época que hará vuestras delicias y demostrará lo bien que estaban en este momento. Career Opportunities. Career Opportunities, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you at the door. Career Opportunities, the one that never knocked. Hey! Don't understand. It don't have to introduce conscript. they offer you to kick you out the gun. Career opportunities, the one that never knows. La mayoría de las biografías de los Clash como banda no incluyen el que fue su último disco de estudio bajo el nombre de Clash. Este álbum, Cut the Crap, podemos traducir como corta el rollo o algo así, no está muy bien considerado por varios motivos. El primero, y quizá más lógico, es que el álbum es bastante flojito en general. Pero lo que probablemente más influya en dejarlo en el olvido es que Mick Jones no participó en su composición ni grabación. De hecho, ni siquiera estaba ya en la banda, al igual que Topper Heddon, que lo había dejado tras Combat Rock. Sus sustitutos, Pete Howard a la batería y Nick Sheffard y Vince White a las guitarras, eran músicos de estudio que no participaron tampoco en la composición. Las malas lenguas dijeron en su momento que había sido un ataque de ego de Joe Strummer, pero lo cierto es que el cerebro de la sombra de Cut the Crap fue Bernie Rhodes, nuestro famoso productor y manager. La pila de sintetizadores, cajas de ritmos, son su responsabilidad, sí. Joe Strummer, una vez publicado el disco, renegó de su autoría, al igual que el resto de los componentes de la banda, incluidos los mercenarios, ¿eh? Es por esto que, por lo que normalmente no aparece en la discografía de los Clash. En cualquier caso, si hay que salvar algo de este disco, es este tema, This is England, su primer y único single internacional. En Australia se publicó otro, el Are You Red, y... pero vamos, sin pena ni gloria. No glory, and when will we be free? This is England, we can change you to the red. This is England, we can kill you in a jail. Volvemos a Brixton, y es que en 1990, la banda ya lleva disuelta unos cuantos años, se lanzó un EP con una serie de remezcla del mítico Guns of Brixton, bajo el nombre de Return to Brixton, a cargo del reputado DJ Jeremy Healy, que aunque a los Pharmapunky les sonó a basura, básicamente, sí que encontró cierto lugar entre los amantes del rollo más dub y reggae de la banda. Y es que el número de versiones que se han realizado de este tema es incontable. Y dentro de estas, muchas de ellas han sido realizadas en clave dub. Precisamente este mismo año, en 1990, se publicó el tema That Be Good To Me, de Beats International. La relectura que Norman Cook, antes de ser Fatboy Slim, y de la que Harry es fan absoluto. Llámalo relectura o llámalo obra maestra, como tú quieras. Pues bien, hay quien dice que esta publicación no fue más que una jugada de CBS para sacar más dinero de la banda. Otros que fue una jugada de Paul Simonon para sacar el dinero que no había visto durante mucho tiempo. Y otros que fue un acto de justicia. Pues Guns of Bristol nunca salió como single, esto es cierto. Y nunca faltó en el repertorio en directo de la banda, donde ya hemos dicho antes que Simon & Strawberry se cambiaban los instrumentos. Y 32 canciones más tarde de los Clash, toca despedir este programa. Oye, María, ¿cómo lo has llevado? Nos han puesto tan pesados, ¿no? No, lo llevo, yo he aprendido un montón y me ha gustado un montón el programa, ¿eh? Espero que los oyentes también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Se han cortado bastante, ¿eh? Sí, sí. A micro cerrado, ha habido mucho a micro cerrado. Sí, sí. A micro, iba a decirlo, ¿no? Que a micro cerrado son más pesados. Es la única vez que os arrepentiríais de haber venido al programa. El resto de veces es más importante porque hay invitados y cuentan cosas interesantes. Bueno, esperamos que los que seáis fans habituales de los Clash hayáis disfrutado con el programa. Y los que no, que hayáis aprendido mucho. La verdad es que han sonado temazo tras temazo. Y los que no, que se hayan vuelto fans de los Clash, porque yo creo que algunos ha hecho. Hemos hecho nuestro esfuerzo para que así sea. Ay, mira, se nos suena más que gloria bendita. Y además, y en un acto de contrición místico y superior, hemos hecho un programa que se acerca bastante a las 2 horas. Por eso ya, vamos, nos podemos ir a casa tranquilos. Afortunadamente en las redes sociales se puede dejar el comentario. ¿Por qué no ha sonado Know Your Rights? Y os contestará el doctor Harry en persona. Y luego va a escribir Juan Carlos con un seudónimo diciendo: ¿y por qué no ha sonado Lost in the Supermarket? Pero claro, ahora es el momento de repasar todas las canciones que se han quedado fuera. A mí se me han quedado muchas fuera, muchas. Pero es que si queríamos ir a las 2 horas, no se podía hacer otra cosa. Podemos hacer otro programa de 2 horas con lo que se ha quedado fuera. Con los y descartes. De lo que podríamos hablar. Sí, sí, sí. Pues vámonos y vosotros diréis con qué canción cierra esto hoy. Yo lo voy a decir porque esta es una canción que, y ahora sí vamos a someternos finalmente a la dictadura del punk. Esto que va a sonar para despedirnos, si es punk, es un tema de urgencia. Yo lo he llamado así, esto es mío, esto no lo he leído en ningún lado. Urgencia adolescente, nihilista y antisocial. ¿Qué me dices? Bien, bonito. Esto que te gusta a ti, ¿no? Traducido en inglés queda mucho mejor. No. A mí me da. Esto te digo yo, que esto es lo que todo chaval punky quiere escuchar. Y toda banda punk tiene que tener en su currículum. Y además, en esta ocasión, curiosamente, aparece acreditado en la composición Kate Levine, que fue un miembro de la banda, que no llegó a grabar, estaba al principio con ellos, tal, pero luego se marchó. Compuso parte de esta canción, pues esencialmente parte de la letra, con 17 años, normal. De lo que habla, si no tiene 17 años tampoco lo entiendes. Al año siguiente, o sea, con 18 y pico, se juntó con John Lydon, que había acabado de dejar los Spistos, para formar Public Image Limited. Y compusieron, o sea, estoy echando cuentas, que Kate Levine con 21 años compuso el Rise. Joder, telita, sí, ¿no? Pronto, telita con el Menda. En fin, vamos a acabar el programa volviendo al origen con un temazo de su primer disco, del primer disco de los Clash, que facturaban con esta elegancia que les caracteriza. María, Juan Franer, Juan Carlos, hasta la semana que viene. Larga vida al punk y salve a los Clash. What's my name?